Aterrizaje de emergencia, episodio 0. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente, el podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenitez.es. Hoy capítulo 0, capítulo que utilizaré como preludio a este podcast. Hoy simplemente quiero hacer una pequeña introducción sobre mí y sobre lo que tratará este podcast. Voy a empezar por lo más sencillo. Yo soy Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y actualmente tengo una consulta en Marbella. También soy especialista en terapias contextuales y mindfulness. Hablaré sobre esto en capítulos posteriores, ya que es un poquito extenso, ¿vale? De todas formas, si tenéis interés en que hable de ello antes, me lo decís. Ya enlazo con las temáticas de este podcast, porque el primer tipo de capítulo tratará sobre preguntas y respuestas. Atenderé cualquier tipo de consulta que queráis hacerme en dariobenitez.es/pregunta. Ahí estaré encantado de escuchar cualquier tipo de sugerencia también, ¿vale? No solo sobre una cuestión personal, alguna técnica, alguna consulta sobre psicología o coaching, sino también propuestas para este podcast. ¿Qué cosas os gustaría ver? Bueno, escuchar. ¿Qué cosas os gustaría que tratase? Etcétera. También, enlazando también un poco con esto, deciros que el segundo tipo de capítulo tratará sobre monográficos de temas en concreto de la psicología o el coaching. Estos temas podrán ser propuestos por mí o propuestos por vosotros. También, si veo alguna tendencia en vuestras preguntas, por ejemplo, sobre mindfulness, qué sé yo, tal vez preguntéis mucho sobre cómo iniciar la práctica mindfulness, cómo empezar a meditar. Bien, yo podría dedicar un capítulo concreto a eso. Cómo iniciar la práctica meditativa en nuestro día a día, por ejemplo. Cómo iniciar esa rutina. Así que simplemente podéis preguntarme en dariobenitez.es/pregunta. Bien, la siguiente sección, el siguiente tipo de capítulo y el último serán análisis de casos de éxito de antiguos clientes. De hecho, el próximo capítulo, el capítulo 1, el capítulo que iniciará este podcast de verdad, tengo la suerte de traer a un antiguo cliente que va a contarnos su experiencia. Creo que aportará mucho valor tanto a usuarios como a profesionales. De verdad, os animo a que lo escuchéis dentro de 2 semanas. Y entrando ya la frecuencia y duración de este podcast. ¿Cada cuánto y cuánto durará estos capítulos? Bien, saldrán cada 2 semanas. Será un podcast quincenal y durarán unos 25 minutos. ¿Vale? Entonces, evidentemente, si veo que hay interés, si veo que queréis, me plantearía sacar un hueco en la agenda e incluso lanzarlos semanales. ¿Vale? No sé si acabaré haciendo los diarios, como mucha gente, pero más bien ese tipo de recorrido lo diréis vosotros. Bueno, y hasta aquí todo por hoy. No tengo mucho más que decir, al menos ahora. Y espero veros dentro de un par de semanitas, ¿vale? El próximo 23 de julio a las 12 de la mañana podéis escucharme tanto en iVoox, en iTunes, o incluso en mi página web dariobenitez.es. No olvidéis suscribiros, ya sea a la web o al podcast en iVoox o iTunes, para estar al tanto de todas las novedades. Hasta entonces, un saludo.